me resultaron falsas, toditas tus palabras, tu mano me mentía, cuando me acariciaba, de que si me robaste, para que te quedara, ya no cuídate todo, cuando no vale nada. Cántalo, me vas a extrañar, y vas a llorar. Y las palmas arriba, dale. Me vas a extrañar, tirando como este, no fácil se olvida. Y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón, a ti no lo merecía. Con las palmas arriba una vez más, pero no lo merecía. Se rompió el teclado, servicio técnico, agua. Adam, ahí te lo llevo. ¡ATR, perro, cumbia, cajete a la piola, gato!